Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ya con la carne en el asador, podemos decir. Y ya están los distintos candidatos, efectivamente, para decirlo rápido, en el campo de batalla comunicacional, y está las líneas de las distintas campañas en términos de sus spots, sus primeros spots. Hasta ahora van tres que se están difundiendo y están claras las estrategias. Por ejemplo, de nuevo, la pedagogía política de Juntos por el Cambio consiste en la repetición, es decir, no optan sus spots por explicaciones ni por cadenas argumentales. Más, toda su apuesta en las primeras piezas de su campaña es a una sola palabra. Mirá, en el primero de esos spots, varios ciudadanos pronuncian más de 10 veces la palabra años. Muchos años, muchísimos años, 10 años, 20 años, 7 años, más de 10 años, y así. Finalmente cierra el presidente diciendo, imagina lo que vamos a lograr en los próximos años. En la segunda pieza, se repite alrededor de 15 veces la palabra nuevo o nueva. Nuevas rutas, nuevos puentes, andén nuevo, durmientes nuevos, todo nuevo. Y cierra el presidente diciendo, es pasar del abandono a hacer todos los días para construir una nueva realidad. En el tercero, el spot repite cerca de 10 veces la palabra realidad y real. Y finalmente el presidente cierra con esto que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, y toca el pavimento. Hay una cosa muy interesante. Cuando vos tomás esas tres palabras repetidas en los tres spots, da una frase transversal que dice algo así como, luego de muchos o muchísimos años, hay una nueva realidad, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, bueno, es una pedagogía de la repetición que está en cada uno de los spots, pero además está transversal como discurso en los distintos spots que van produciendo. Y bueno, y por otro lado, insisten con la metáfora excluyente, que es la del camino único. Los tres primeros spots muestran obras, es cierto, pero sobre todo muestran caminos, rutas, escaleras mecánicas, rieles, que todos van en una misma dirección, van hacia adelante. Es decir, es la metáfora del único camino. Ahora, en ese único camino se puede ir en dos direcciones, hacia el futuro o hacia el pasado. O hacia atrás, claro. Claro, y ellos obviamente hacen una distribución de roles en donde en ese único camino ellos son el futuro y la oposición es el pasado. Pero además es una oposición que si vota en contra de ese único camino, está cortando ese camino. O sea, está actuando como una especie de la oposición de piquetero. De piquetero, electoral, lo hemos hablado acá, ¿no? Hace algunas semanas. Claro, efectivamente. Y bueno, y la otra cosa que es muy potente es que el gobierno sigue actuando no por cadenas argumentales, sino por eslabonamiento de metonimias. ¿Qué es la metonimia? Bueno, es la operación retórica por la que nombramos una cosa con el nombre de otra. Entonces, un ejemplo. La unidad amplia y diversa contenida en el Frente de Todos es sustituida por kirchnerismo y el kirchnerismo por la cámpora y la cámpora por el chavismo. Entonces, el deslizamiento por esa cadena lingüística genera un sentido final a través del contacto de sus dos extremos. Entonces, el resultado es el Frente de Todos, es el chavismo. Esa es como la lógica argumental del gobierno, que efectivamente está lejos de ampliar la democracia, porque es en sí mismo un mecanismo de estigmatización del otro, ¿no? Daniel, ayer estuvimos precisamente haciendo referencia a este tema, sobre todo pensando un poquito lo que fue ese encuentro que hizo Juntos por el Cambio, en donde habló Pichetto, en donde, bueno, algunos quizás esperábamos que Pichetto quizás iba a aportar algún otro tipo de reflexión en la dupla con Mauricio Macri como vicepresidente. Sin embargo, Pichetto parece acomodarse muy bien a estas ideas que estás planteando. Sí, porque no le aporta nada, digamos, leyó bien el manual. Se ha mimetizado totalmente. Bueno, yo era de los que creía que a Juntos por el Cambio le iba a costar mucho asimilar una figura como la de Pichetto, porque Cambiemos se diseñó en términos de identidad en oposición al kirchnerismo y al peronismo. Sin embargo, cuando mirás los grupos motivacionales, la asimilación de Pichetto a Juntos por el Cambio fue inmediata. Pero ahí lo que se nota es que eso fue posible por todo un uso de la adjetivación del aparato político comunicacional del gobierno, que le agregaba la palabra peronista siempre otra. Entonces, Pichetto es un peronista, pero culto. Pichetto es un peronista, pero republicano. Pichetto es un peronista, pero honesto. O se usaron toda una serie de adjetivación para efectivamente producir de modo inmediato esa situación de asimilación, a tal punto que, como vos decís, efectivamente Pichetto es uno más hoy de esa fuerza de comunicación estigmatizante que es la que todo el tiempo opera el gobierno, ¿no? Hoy nos quedamos con este análisis de justo Juntos por el Cambio. Nos quedamos y de la próxima, si querés, analizamos la línea de comunicación del Frente de Todos. Muy interesante. Bueno, ya obviamente a partir de la jornada para los bonaerenses va a tener como mucha más intensidad la campaña. De hecho, también a partir de hoy en el aire de Radio Aijuna empiezan a sumarse aquellos spots relacionados con gobernador y legisladores. Así que se viene todo como mucho más intenso. Hablamos la semana que viene, Daniel. Muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao.